Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pregón de las fiestas Verano de las Artes Quito 2015, organizado por la Alcaldía de Quito, se realizará el próximo 31 de julio a partir de las 16 horas en la Plaza de San Francisco en la capital. Se presentarán los grupos Nina Shungu, Las Tres Marías y el dúo de los hermanos Núñez. También participará el humorista Mosquito Mosquera y el grupo de danza Cedex. Para el cierre del pregón está previsto un espectáculo de multicolores, fuegos artificiales y demás. Internacionales. Barranquilla. La construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, financiada por el Gobierno de Colombia, comenzó este lunes en esa ciudad. El diseño del museo es una obra del arquitecto oriundo de la ciudad, Giancarlo Manzatti, y contará con salas de exposiciones, un auditorio para 100 personas y varios servicios. La nueva sede del museo formará parte de la segunda etapa del Parque Cultural del Caribe de la ciudad, que se inició en el año 2000. El Museo de Arte Moderno de Barranquilla existe hace más de 50 años en una sede que no es propia de ellos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.